Solapa de tapa. La edición de Las aventuras de Huckleberry Finn hoy significa un acontecimiento, porque es un libro sabroso y hondo, porque propone una hazaña lectora de largo aliento y porque, gracias al encuentro feliz entre Mark Twain y Graciela Montes, autor y traductora, su lectura provoca un placer constante. Una tras otra fluyen las aventuras de Huck como las aguas del Mississippi, río terriblemente grandioso, verdadera patria del muchacho niño y del autor, y es inevitable dejarse llevar por la maestría con que Mark Twain nos conduce de turbulencia en turbulencia, de remanso en remanso, como Huck y Jim sobre la balsa en persistente búsqueda de la libertad. Libro para chicos y para grandes, atrapa, divierte, espabila, alivia. En todo esto tiene que ver, y mucho, quien traduce. Graciela Montes, traductora, no es menos rigurosa y ocurrente que Graciela Montes, escritora. Su palabra facilita el vínculo entre los chicos de hoy y esta novela escrita para los muchachitos de hace 100 años. De la mano de Graciela, Huck ocupará un lugar especial entre los amigos del chico actual, así como años atrás nos acompañó en una edad en la que uno se siente, por momentos, desconsoladamente solo. De allí la sabiduría del humor que llena este libro, un humor que sacude y consuela. En esta versión de Las aventuras de Huckleberry Finn está Mark Twain y está Graciela Montes. Twain disfrutando al narrar, Montes disfrutando como escritora al traducir, tal vez porque ambos comparten, como Huck, un amor empecinado por la vida. Mercedes Mainero. Contratapa. La viuda Douglas me adoptó como su hijo y se le metió en la cabeza que iba a civilizarme. Pero era muy incómodo vivir en esa casa todo el tiempo, especialmente si se considera que la viuda tenía unas costumbres horriblemente ordenadas y decentes. Así que cuando no lo soporté más, me escapé. Me volví a poner mis viejos harapos, me metí de nuevo en mi barril de azúcar y me sentí libre y en paz. Pero Tom Sawyer me anduvo buscando y dijo que estaba por formar una banda de asaltantes y que yo también podía formar parte de la banda si volvía con la viuda y me hacía respetable. Así que volví.